5 de la tarde, la sintonía del cafelito que ya suena, como es habitual, cada miércoles, cada tarde de miércoles aquí en la radio, a través del 97.6 de la FM y en radioubrique.com. Y por supuesto, les invitamos a que participen en esta tertulia en la que hoy en la mesa del cafelito está Elena Rosado. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patrick Carrasco, buenas tardes. Bueno, como ya decimos, los oyentes ya saben que pueden participar también aportando temas en esta mesa de debate o también opinando de lo que vamos a tratar aquí, que todo ello va a girar en torno a la pandemia. Es evidente que, bueno, pues hay pocos temas sobre la mesa y sin duda este coronavirus, esta pandemia, está copando prácticamente todos los minutos de actualidad y también de opinión en esta mesa. Y vamos a enfocar hoy precisamente al comercio. ¿Qué está pasando con el comercio? ¿Qué pasa con los establecimientos hosteleros que están siendo sin duda los más perjudicados en una pandemia en la que, bueno, pues hemos visto como nuestro estilo de vida ha cambiado al 100%. La verdad es que parece ya como de otro mundo, de otra dimensión, la vida que llevábamos antes, que la echamos mucho de menos, pero que parece que se fue para no volver. Algún día volverá, pero en ese camino quizás los más perjudicados están siendo los pequeños comercios. Y hoy vamos a dedicar el programa precisamente a hablar de la situación en la que se están encontrando muchos comercios de nuestra localidad. Pero antes vamos a ofrecerle las cifras que arroja hoy la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que actualiza los datos de la jornada de hoy y son 14 nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad. Es el reporte que hace en la jornada de hoy la Consejería de Salud y Familia. La tasa de pruebas diagnosticadas de infección activa sube de esta manera hasta los 427,8 casos por cada 100.000 habitantes. Parece que, aunque no hayamos alcanzado los 500, durante estos días en el cafelito estábamos hablando de que, afortunadamente, la tasa de incidencia, que es el baremo que utilizamos que se utiliza prácticamente ya a nivel europeo para medir las infecciones, cuando en España pasa de los 500, ya digamos que es un nivel muy preocupante, aunque estemos en fase 1, en esta alerta. Ayer estábamos en 379 por cada 100.000 habitantes y hoy la cifra, sumándole estos 14 nuevos positivos, pues sitúa la tasa de diagnosticados en nuestra localidad, de infectados en nuestra localidad, a 427,8 casos por cada 100.000 habitantes. Es un salto bastante importante de los 300 casi 80 de ayer a los 429 casi de hoy. Bueno, pues es una subida preocupante, ¿no? Esperemos que, bueno, pues no siga esta tendencia y que vayan a la baja los contagios en nuestra localidad. Se han reportado en los últimos 14 días, desde el puente de Todos los Santos, 77 casos. Es el número de nuevos casos que se han dado en estas dos últimas semanas en nuestra localidad. Como ya decimos, cifras preocupantes que quizás justifiquen las medidas que se están tomando, que no son del agrado, evidentemente, de todo el mundo. Poco a poco vemos como la cifra de curados, es una buena noticia, aumenta, y ya ha habido en nuestra localidad 101 personas, que también se ha actualizado hoy, que ya han superado la enfermedad. Por lo tanto, bueno, pues a día de hoy 147 casos activos en nuestra localidad por la COVID-19. Como ya decimos, de ayer a hoy ha subido bastante la incidencia en nuestra localidad por cada 100.000 habitantes. Esperemos que la cosa se estanque y baje, ¿no? Grazalema, que también le echamos un vistacito, estaba por 1.700. Y, con fechas actualizadas, cifras actualizadas, ya ha bajado de los 1.000, que, bueno, pues no es tan preocupante, ¿no? Ya que se han puesto más de la mitad. Claro, no es tan preocupante. También en una localidad con pocos habitantes, cuando bajan, aunque sea poco, el número de contagios o el número de infectados, bueno, pues la tasa también, en proporción, también disminuye bastante, ¿no? Y aquí estamos viendo que hasta hace poco estábamos en 300 y pico y ya, pues, estamos ahí casi a un paso de rozarlo. Los 500, no sé qué os parecen estas cifras. Bueno, vamos. Es alarmante, ¿no? Son alarmantes. Y el problema no está en los que están contagiados, sino que una sola persona puede contagiar a 50 personas. Uh-huh. Esta tarde salió en la televisión uno que ha ido de visita a un hospital y he contagiado 50 personas. Asintomático, ¿no? Que es lo peor, ¿no? Sí, eso es lo peor. Porque dice, bueno, está bajando, están, pero es que como no se sabe quién contagia, claro, que una sola visita haya contagiado, pues es alarmante. Personas, pues no me vea, eso es alarmante. Alarmante. Pero vamos a alarmante. Dentro del hospital, porque han podido detectar, fuera a cuántas criaturas habrá contagiado, ¿no? Es que ahí está el asunto. Bueno, y en un hospital, perdona, Patrick, que vamos con todas las medidas. Claro. Vamos ya cumpliendo el protocolo de seguridad, sí, ¿no? Pues claro. Exactamente. Es que ahí está el asunto. El asunto está a cuántas personas podemos contagiar si tenemos coronavirus. Además, es que yo me pongo a pensar y digo, tú imagínate que yo tengo coronavirus Si en un día, si yo salgo a la calle, puedo estar con miles de personas. Porque entro a un supermercado, voy a la plaza, voy a lo mejor a la fábrica, voy para acá, voy para allá, mis amigas, la gente que te encuentra. ¿Cuánta gente? Todavía, y hay muchísima gente que lleva la mascarilla puesta. Sí. Pero todavía hay gente que no lleva la mascarilla puesta. No sé por qué el motivo, no lo sé. Porque ves una persona mayor que a lo mejor se asfixia con la mascarilla, mira, pues no la puede tener. Hay motivos para no llevar la mascarilla. Pero esas personas que no llevan mascarilla y tienen un motivo justificado y controlado de que no son asintomáticos, ¿cómo es? Bien, pero es que hay gente que no lleva la mascarilla, yo pienso que por gracia ya algunas veces, porque bueno, ¿y por qué no lleváis la mascarilla puesta, no? Que tanto trabajo no cuesta, o si cuesta trabajo, te respiras, te la retiras un poquito. A todos nos cuesta trabajo respirar. A todos. Exactamente, porque... Y es que no la llevan pues tan tranquilos, ¿eh? Y mira, van riéndose y van, no sé el motivo. Simplemente. Fumando, fumando. A mí no me va a esto no va coger, conmigo. No va conmigo. Y ya se sabe hay la verdad, hay mucha gente que todavía no se lo creen de que le puede ocurrir, de que cojan el virus. Pero es que parece ser que con ellos no va. Los ves y las mascarillas, Pepe, como tú dices. Por ahí otro que las llevan puestas y se las quitan para fumarse un cigarro. Pues mira, si te vas a fumar un cigarro, te vas lejito, claro, de donde estén los demás, pero no te lo fumes allí donde están los demás alrededor tuyo. A lo mejor en la avenida, por poner un ejemplo, en la avenida. Los ves allí los cabapés que están sentados fumando un cigarro. Se quitan su mascarilla, se la echan para abajo. No, pero es que me la puedo echar para abajo. Bueno, no, señor, usted puede estar... Vamos, el virus se lo está metiendo a otra persona. Hemos visto gente que, bueno, pues está haciendo uso de un velador en un bar y se quita justamente la mascarilla en el momento en el que va a tomar un sorbo. Todo eso. Es lo que te recomiendan, ¿no? Eso de llegar a los establecimientos o ir transitando por la calle fumando un cigarro tan tranquilamente con la mascarilla, es algo que, con la mascarilla quitada, es algo que, por desgracia, lo estamos viendo cada vez con, además, con más frecuencia. Además, se permite, ¿no?, si la persona está a metro y medio de distancia tuya. Sí, no tiene una distancia reglamentaria. Porque el otro día resulta que yo estaba en la Avenida España y estaba pasando la policía advirtiendo a la gente que si no estaba consumiendo tenía que estar con la mascarilla. Con la mascarilla puesta, quitarte la mascarilla cuando fuera. Yo la verdad que te digo una cosa, yo veo a las personas que están fumando cerca de mí y si puedo darle el esquinazo me voy por otro lado. Porque es un peligro. Había una mesa que había cuatro chicos y estaban fumando los cuatro. Y entonces le dijo la policía que en veladores no se podía fumar, que se podían poner de pie, apartados, un metro y medio de las demás personas, claro, y podían fumar. Que tampoco. Bueno, yo creo que esto es un debate ya que hemos tenido aquí varias veces, el tema de cómo hay que hacer uso de las mascarillas. Yo creo que ya queda claro, y el que no hace uso adecuado de las mascarillas es porque realmente no quiere, porque ya está comprobado científicamente de que con mascarilla el contagio no es que sea nulo, pero es insignificante, y si todos llevamos mascarilla, bueno, pues quizás estamos aportando mucho por solucionar esta pandemia, ¿no? Pero ya es un problema individual de cada uno, ya no hay excusa, hay que llevar la mascarilla. Hay que hacer uso de ella cuando hay que hacerlo. Si estamos en un bar, al pegar un sorbo debemos de poner nuevamente la mascarilla. Y el tema del tabaco, bueno, pues yo soy fumador y procuro no fumar en la calle ahora, ¿no? Así que, bueno, más que me quite de fumar. Así que yo creo que también es cuestión de la educación que tenemos cada uno, y yo lo que no voy a hacer es ponerme en un sitio donde está pasando gente a echar tabaco, a echar humo en la cara de nadie, ¿no? Eso yo creo que tampoco lo hemos hecho algunos sin pandemia, y evidentemente con pandemia mucho menos. Sobre el grado de contaminación que tú has estado comentando antes, es que también se están haciendo más test. Entonces, es normal que vayan saliendo personas, ¿sabes? Bueno, eso sí, ¿eh? Lo cierto es que en Ubrique se están haciendo bastantes test, que nos consta, y es algo importante, por lo menos para mantener a raya la pandemia. Bueno, vamos a hablar precisamente, como hemos comentado, del comercio, ¿no? Las nuevas normas que se rigen en la comunidad autonómica de Andalucía, bueno, pues hacen que aquellos negocios que no son de primera necesidad tienen que cerrar a las 6 de la tarde. Ya sabemos que, bueno, pues cuando hablamos de bienes de primera necesidad estamos hablando de servicios sanitarios, servicios de salud, farmacia, establecimiento de alimentación. Y todos ya sabemos cuáles son los artículos de primera necesidad y cuáles son los establecimientos a los que se les está permitido abrir a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, pues los comercios de Ubrique se han adaptado a las nuevas restricciones horarias con la apertura de su negocio desde las 4 de la tarde adelantan la apertura hasta las 6, ¿no? La gran mayoría se acoge a este horario. Si bien es cierto que cada establecimiento se ha ajustado según sus propios recursos y claro. La clientela, ¿no? Las costumbres de la clientela. De este modo, existen negocios que, bueno, pues no van a abrir por las tardes, ya que sus ventas de productos en el horario de la tarde quizás ha sido menor, ¿no? Con lo cual optan por abrir sus puertas por la mañana y otros, sin embargo, adelantan la apertura a la tarde, que en Ubrique habitualmente es 5:30, bueno, pues la adelantan a las 4 para cerrar a las 6 de la tarde, ¿no? Lo que sí está claro es que el pequeño comercio cada vez está más asfixiado, los consumidores tienen cada vez más alternativas de compra a través de un móvil en las plataformas de compra por internet que todo el mundo conoce, y eso está haciendo que, bueno, pues debido a esta gran competencia que existe con estas plataformas mundiales de productos que en 24 horas te lo sirven en tu domicilio, las restricciones que están teniendo los comercios locales están viéndose prácticamente abocados algunos al cierre, ¿no? Porque es muy difícil abrir una persiana, mantener un negocio abierto, estar pagando todos los impuestos y que encima de todo que ya el negocio ha bajado en cuanto a rentabilidad, pues las restricciones de horario, que por un lado son comprensivas porque tenemos que mantener este virus a raya y tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener bueno, pues una serie de normas que cumplir y todo ello encaminado a que no estemos tanto tiempo en la calle, ¿no? Porque parece que es que estas normas parece que benefician un poquito a los comercios porque las anteriores que hubo es así que fueron garrafales para todos. Bueno, el confinamiento todo cerrado. Ahora por lo menos hay unos horarios. Ahora mismo por lo menos mira, hay un poquito de más margen que aunque sea malo, pero por lo menos hay un poquito más margen, ayuda un poquito más. Pero las otras que no ayudaban a nada. Yo no sé hasta qué punto lo de las 6 de la tarde, por ejemplo, en los bares, fines de semana, estoy en el bar. Ahora vamos a hablar de los bares, ¿no? Vamos a centrarnos primero en el comercio. Vale. Y luego vamos a hablar de los bares también. No, pues lo de los negocios a mí que me da mucha pena. Cierran los comercios a las 6 de la tarde. Me da mucha pena. Con motivo de que la gente no salga a la calle, yo pienso que eso es negativo, que no, que la gente sigue saliendo. Si no sale a comprar, sale a pasear, pero en su casa no se va nadie a las 6 de la tarde, como no sea a merendar y salir otra vez. Ahora todo el mundo va a pasear a las 6 de la tarde. A pasear. Claro. Entonces yo digo que si los comercios tenían sus letreritos en las puertas diciendo, por favor, uno o dos personas dentro, los que podían entrar, y la gente se esperaba pacientemente, sin protestar ni nada, en la puerta, guardando cola, yo no veo el inconveniente de que eso pueda seguir así, ¿no? De que se abra el comercio, de que le digan, no puede entrar nada más que uno entra, pero... Sí, porque tú has quitado a la gente de los comercios, pero la gente sigue estando en la calle. Exactamente. Claro. Y cerramos los comercios. Una buena apreciación. No se vaya, no esté en la calle, la gente seguimos en la calle. Hasta las 10 de la noche seguimos en la calle. Y hasta las 11 y hasta las 12. Porque ya esto que le queda a las 10 se tiene que quedar acostado. Hombre, no se puede. Ya a esa hora ya te pueden llamar la atención. Os puedo garantizar y puedo echar fotos todas las noches vídeo. Yo a las 10 estoy en mi casa, niños, que yo no sé, los padres, no sé, niños a las 11, a las 11 y media, a las 12, sin mascarilla. Pues que sepan los padres. Bueno, ayer fue el primer día en el que el toque de queda empezaba a las 10 de la noche. No, pues anoche pasaron niños, ya te digo, que eran las 11 y media, que lo iba a grabar, y digo, anda, ¿para qué voy a grabar? Porque me daba... En el riesgo que cuando el niño le pegue el virus. me daba cosita de grabarlo. Y digo, ¿para qué los voy a grabar? Vaya, hace que se vean, para ponerlo en redes. Bueno, es que es una vergüenza que estén a las 11:30. Eso pasa como me pongo la mascarilla, no me la pongo. Ya claro, depende de cada uno. Eso claro, no se podrá evitar. Se podrá evitar la policía que lo... Iba un grupo como de 8 o 9 chavales, que no eran ni 2 ni 3, que eran 8 o 9. Pero el comercio tienen que tener algunas normas. Las normas se ponen para no cumplirlas, se dice. Yo pienso que para cumplirlas. Pero pueden ser más flexibles, ¿no? Porque tú ves en un bar a lo mejor, pues el inconveniente de que todo el mundo nos agolpamos en el bar. Pero en el comercio se ha estado viendo que si la gente entra toda en el comercio, como antes del virus, entraban todos en el comercio, nos juntábamos 7 o 8 en una tienda. Oye, que me toca a mí, que no se quebre, pero ahora no. Ahora nadie está, dice, yo creo que es algo que estamos respetando escrupulosamente. ¿Quién es el último? Yo, pues me espero, calladito y ya está, Es decir, que se queda la gente, respeta eso. Sí, igual si el comercio sigue abierto a las 8 de la tarde, pues no veo yo. Yo le voy a poner a ustedes un ejemplo. Ayer estuve yo en el mercadillo, porque estuvimos con lo de Dame tu mano vendiendo mascarillas. Entonces, estuve observando, y la verdad que allí hay un control, vamos, un control exhaustivo para todo. Y cuando pues veían que había mucha gente ya dentro, allí había una cola bastante grande y no lo dejaban pasar. Salían 5 personas, entraban otras 5. Y eso es buena señal. Y además, y sin protestar a nadie. Es quiere decir que lo estamos asumiendo. Estamos asumiendo que nos está costando trabajo, pero lo estamos asumiendo. Bueno, con el virus, con el virus nos quedamos en la calle, no nos vamos a las 6 de la tarde en nuestra casa. Y otra cosa que es buena que tienen algunos comercios, pequeños comercios de ropa y de cosas, es que puedes comprar online y a partir de las 6 de la tarde te los llevan a tu casa. Están haciéndolo. Muy bien, sí, muy bien, perfecto. ¿Eh? Perfecto. Tienen un esto de que te lo llevan a tu casa como si fuera otro. Y yo creo que la también es buena idea, ¿eh? Que vende fruta y vende cosas en los mercadillos y eso, pues y están haciendo eso. También lo están haciendo. Lo apuntan o lo llaman por teléfono, que desde muchos años que está el hombre vendiendo fruta en la, y por la tarde se lo lleva a su casa. Sí, aquí en la plaza lo hacen con la fruta y la verdura. Haces el pedido y te lo llevan a tu casa. No, pero si los comercios, los pequeños comercios de Ubrique nos dan muchísimas facilidades. Sí. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Cualquier comercio hace reparto a domicilio. Claro. Y facilidades yo creo que de todo tipo, además tienen unos precios que yo creo que muy competitivos también, ¿no? También se están quejando, lo hemos visto en redes sociales y también lo hemos visto en diferentes foros, la paradoja que existe, ¿no? Los comercios de primerísima necesidad, alimentación, etcétera, pueden abrir en su horario, entre comillas, normal. Sin embargo, los que no son de primera necesidad, el caso de que se exponía en las redes, ¿no? Un zapato, cosmética, zapatería. Existen grandes superficies que venden alimentación y este tipo de productos que, sin embargo, se están beneficiando, ¿no? Porque con la cosa de que venden alimentación, pueden abrir en su horario normal, no tienen que cerrar a las 6 de la tarde, pero, sin embargo, algunos pequeños comercios están denunciando precisamente esa irregularidad, ¿no? Voy a comprar, hacer la compra para comer, pero también puedo comprar cosmética, perfumería, calzado, en el caso del grande superficie. Y, bueno, se extrañan de esta quizás inconcluencia que está habiendo, ¿no? Pues por eso hay que ser una cosa más flexible. Hay que afinar un poquito más, ¿no? Sí. Para los comercios que no tienen comestibles, sino cosmética o zapatos o otra cosa. De todas maneras, mira, en un local grande, por ejemplo, de ropa, a lo mejor en el aforo son 53 personas, pero esas 53 personas pueden coincidir en una cola. Cuando en una tienda pequeña, a lo mejor, si te dicen máximo 2 o máximo 1, basta una persona. Es que es totalmente... Bueno, pues es una de los temas del día. Vamos a apoyar el comercio local. Además, bueno, pues se va a hacer una campaña intensiva en Navidad. Se va a hacer una campaña en el Black Friday para que tengamos la posibilidad de adquirir artículos a buen precio en nuestra localidad, porque es importante, ¿no? Es muy cómodo comprar por internet, es muy cómodo comprar en Amazon, pero tenemos que pensar que... Pero el comprar por internet, llega la prenda, no te está bien, la llega rota, la garantía, vienen bien los tornillos, te metes un poquito inconveniente, ¿eh? La garantía aquí que te pruebas una ropa, no tienes por ello, pum, a la tienda de volverla, te pones otra, pero... Se la pones en la... Si lo compras aquí, tienes la facilidad de que podías devolverla en el momento. Y además estamos fomentando la maquinaria, que es tan frágil, la maquinaria de la economía local, ¿no? Que es que todos dependemos de todo, prácticamente. Si el gremio del comercio va mal, todo va mal. Si la marroquinería va mal, todo va mal. O sea, tenemos que pensar que esto es una maquinaria y cada pieza... Es como una cadena, claro. Claro, no podemos olvidarnos, ¿no? Y máximo en este tipo de situaciones... en las que, no nos queremos poner en el pellejo de los pequeños comercios, tenemos que mirar por ni lo que en tenemos los que... establecimientos hosteleros de los que vamos a hablar ahora, pero se están presentando pues una situación muy complicada en este coronavirus, que para muchos es el confinamiento y el coñazo de llevar mascarilla, pero para otros significa su futuro, su pasado y su presente, ¿no? Porque hay comercios de toda la vida que están abocados al cierre por esta situación tan terrible que nos ha sobrevenido, ¿no? Que la crisis no solamente es sanitaria. Bueno, pues los comercios de Ubrique, que como ya decimos, van a ponerlo todo en esta campaña de la Friday y en la campaña navideña, y esperemos que, bueno, pues que todo vaya bien, y vamos a apostar por el pequeño comercio en nuestra localidad, que como dice Pepe, también te lo llevan a domicilio y tienen, claro, muchas facilidades. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Hay un oyente que ya comentaba esto en otra tertulia, hablando de la juventud, ¿no? Quizás la irresponsabilidad que muestran algunos jóvenes, no vamos a meterlos a todos, pero algunos jóvenes sí que, y no tan jóvenes, cometen muchas irresponsabilidades en este sentido, ¿no? Y este oyente, Juan, en este caso dice que a quien competa que se acerque por la plazoleta, dice de los Porretas, yo creo, sí, que es la de Tierno Galván, ¿no? Vale, pues la plazoleta de los Porretas, más conocida por este nombre, dice que, bueno, pues al lado de este colegio del Fernando Gavilán, en esta plazoleta cada día se dan cita casi 30 niñatos, dice él, niños, donde están bebiendo y fumando todos juntos sin mascarilla. Y esto pasa en muchas plazoletas recónditas de nuestra localidad, lo que dice este oyente, que pide más controles por parte de la policía, Guardia Civil, y más multas, ¿no? Porque quizá donde realmente nos duele después, al fin y al cabo, es en el bolsillo, ¿no? En el bolsillo. La verdad que eso es así, pero lo que pasa con eso es que yo los veo a los municipales, veo a la Guardia Civil que están dando vueltas todo el día y prácticamente toda la noche. Ahora, en esos sitios exhaustivos, a lo mejor no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque para eso tienen que ir... A pie hecho. Y de tiro hecho. Tienen que ir andando y a tiro hecho porque alguien diga algo. Pero también hay que comprender que después, cuando llegan esos señores allí, pues yo no digo que los chavales o los mayorcitos, los que estén a eso, pero es que incluso los propios vecinos, hay algunos vecinos que también empiezan a husearle y a decirle cosas. ¿Sabes? Eso es así, ¿eh? Lo que tenemos que tener claro es que no podemos tener un policía a nuestras espaldas. Cada uno, ¿no? Y hay que ser responsable, tú lo has dicho, Patrick. Estamos en una pandemia, una situación que no nos veíamos venir ni soñando, y hay que tener... Muchos piensan que es que estamos en una dictadura. A ver, esto no es una dictadura. Sin embargo, hay unas normas que hay que cumplir por el bien común de todos, simplemente. Y te recomiendan, bueno, o te obligan, en este caso, a ponerte mascarilla y a evitar este tipo de reuniones, porque si no puede haber más de 6 personas, no puede haber 30. Pero si es más matemática. Yo pienso que si hablaran con la gente mayor que ha pasado una guerra, la juventud hablara con gente mayor que ha pasado una guerra, se daría cuenta o entendería un poco mejor lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque en la guerra te plantan dos bombazos y ya te tienes que llevar a un puente, porque entonces destruye y no te tienes que poner ya mascarilla ni nada. Ya. Entonces, esto es una guerra sin armas, ¿no? Sin bombas. Sí, eso lo escucho yo a la gente mayor. Por eso que... De que es una guerra sin armas y tú no las armas. Entonces, porque nos digan, tienes que quedarte a las 6 en tu casa, no salir o no agolparte con más gente, tienes que ponerte mascarilla. Son unas normas que sería muy bien, muy de seguirla, ¿no? Y cumplirla antes de que eso. Imagínate que no fueran puestos 4 bombazos los que... Claro, es que como no vemos la destrucción, no vemos nada de destrucción, sino lo que queremos ver, lo que queremos ver, y si no queremos ver, pues no vemos. Y ahí afecta a la economía, a la salud, claro, a todo, y tardaban un montón de años más en recuperarse. Aquí yo pienso que cuantito que esto podamos salir todos a la calle, que estemos vacunados, que ya esto esté controlado, la economía se recuperará rápido. Yo pienso que rápido se recuperará. Yo creo que va a tardar, porque esto tiene sus daños. pero no tanto como si esto fuera una guerra. Se recuperará. Claro, sí, sí, hombre, claro. No van a destruir las casas, los edificios, eso no lo van a hacer, pero... Si va desmenuzando, los comercios están vendiendo menos, pero están vendiendo. Sí. Los bares funcionan menos, pero funcionan. Pero hay negocios que tienen que cerrar. Ya, pero que unos sí y otros no. Claro. No va bien, los hoteles funcionan algo. Es decir, que algo va parado, no está todo todavía. Y yo pienso que la gente estamos ahí retenida y cuantito que estamos indecisos por lo que está diciendo Pepe. Pues yo pienso que todo el mundo claro. Vamos a salir a la calle, vamos a seguir consumiendo, gastando y viajando y haciendo de todo. Yo pienso que no nos vamos a quedar encerrados. Yo creo que lo malo viene después. En enero, febrero, va a ser cuando la cosa va a estar. Es que si la cuesta de enero ya es mala, sin pandemia, imagínate con pandemia. Esto la verdad es que va a ser duro para todos nosotros. Pero también yo estoy escuchando mucha gente que está diciendo mayores como todo. Que lo que se gastaba el año pasado o el anterior en fiesta, en eso pues ya no se lo van a gastar. Por supuesto. Hay gente que tiene conciencia y tiene dice, si yo no sé cómo la empresa está vaído. Claro, no sabes cuánto tiempo va a tener trabajo. Pues no me voy a gastar, está reteniéndose. Lo poco que se tenga se está guardando y la gente son conscientes a que no van ahí tirando el dinero. Sí, se está haciendo lo imprescindible. Exactamente, pero que no es imprescindible. Hombre, gastas lo necesario, lo que tengas que gastar y claro. Vas guardando por si te hace falta, está, porque es que tampoco se sabe cómo va a terminar el trabajo. Bueno, nos ha preguntado un oyente que de qué edades son los contagios, los nuevos contagios que hemos dado. Hablando de la juventud, bueno, pues en ese momento nos preguntaba qué edad son. Son datos que no ofrece la consejería. No podemos saber nosotros. Imagino que habrá un estudio posterior cuando todo esto acabe o si se está haciendo ya, no se ha publicado, de cuáles son las edades que están teniendo más contagios. Yo sí que a nivel global que está entre 35 y 45. A nivel global sí que están esas cifras, pero no manejamos. Gente entre 35 y 45. Son personas jóvenes. No manejamos esas cifras en nuestra localidad o al menos no nos las facilitan a nosotros. Bueno, pues son algunos de los mensajes que nos están llegando. Hay más cuestiones que las trataremos ahora. El tema de la hostelería, ¿no? Restricciones que han caído como un jarro de agua fría, sobre todo en el sector de la hostelería, porque estamos hablando de lo mal que va el comercio, las restricciones, sobre todo en horarios que están teniendo los comercios, porque quizás el tema de aforo, la gente lo respeta, guardando con la puerta. Pero bueno, que un bar tenga que cerrar a las 6 de la tarde, pues quizás ya le están cortando la mitad de la caja, ¿no? O más. Claro. Sí, hombre, en particular, Girubrique. La parte de la cena y demás. Girubrique, precisamente, que cuando salimos de trabajar todos, las cosas como son, vamos y nos tomamos nuestra cervecita. La cerveza. Y nuestra copita de vino, pues ahora no lo podemos tomar. Porque ya nos tienen cerrado. Pero yo lo que pienso, Voy a dar más datos y ahora debatimos, ¿no? Los comercios venían un poquito tocados del verano, ¿no? Porque el verano también es una época de bastante venta para el comercio de hostelería y ya venían un poco tocados de esta campaña de verano. Y bueno, a lo que íbamos. En Ubrique hay 54 familias que forman parte de la Asociación de Hosteleros de Ubrique, que podría extenderse a los casi 70 o más de 70 bares que hay en nuestra localidad. 70 bares en nuestra localidad, son muchos bares, ¿no? Los propietarios de estos establecimientos están cansados de las medidas y aseguran que, bueno, pues no se han demostrado que estas medidas contengan el virus y consideran que este nuevo varapalo para la hostelería es como una muerte agónica, ¿no? Palabras textuales de los propios propietarios de los bares de Ubrique. Para mostrar este enfado que tiene el sector y esta crispación que tiene el sector, mañana van a hacer una concentración en la plaza del ayuntamiento a las 11, a partir de las 11 de la mañana. Pretenden hacer un llamamiento de esta manera a la situación que están atravesando en esta pandemia el sector de la hostelería y elevar a la alcaldía su malestar para que la transmita a la Junta de Andalucía para ver unas posibles soluciones, ¿no? Para este sector como es el de la hostelería, que tienen que cerrar sus puertas a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Si pensamos que hay bares que no se dedican a poner comida, sino que viven de copas quizás o de café, de la cervecita, bueno, pues ¿qué negocio van a hacer si tienen que cerrar a las 6 de la tarde, ¿no? Ya nos encontramos también con la polémica, con la contradicción de una de las cosas que más le perjudica a los bares y todo eso es que normalmente después de comer es rara la persona que no salía a tomar un cafelito a la calle y ahora ya no sale. Ya no sale, si salen dos, no sale claro, la tercera, no sale. La clientela ha descendido, claro. El volumen ha descendido, y encima, bueno, pues si tienen que cerrar a las 6 de la tarde, quizás es de entender, entender la, no, el malestar que tengan, a pesar de que, bueno... Las pues, meriendas se han perdido. Pues quizás no sabemos claro. hasta qué punto son acertadas estas medidas, si lo son o no lo son. Claro, ¿no? porque por ejemplo, los de tapa sí pueden acogerse a llevar a la comida a la calle. Y entonces claro, reparto a domicilio. De la noche, de la comida a domicilio. Pero los que estamos hablando de cafelito y de copita, yo lo que pienso es que yo, por mí, que no lo pienso por nadie, lo pienso por mí, y porque yo a lo mejor lo puedo llegar a hacer, de estar, con, por ejemplo, con mi hermana o con mis amigas, y de terminar a las 6, y ahora dice, bueno, voy? ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Dónde y ahora me voy? Del bar, que estoy con la mascarilla, con todo limpio, con todo higienizado, y me lo llevo a mi casa. Y en mi casa estamos sin mascarilla, todos en el sofá, todos charlando, todos fumando. No es peor eso, que si no somos conscientes o no... O... Siempre no te tocará en tu casa, ¿verdad? Bueno, casi siempre. Tienes que pagar. Habrá más de 6 personas, ¿no? Claro, no, no. Eso... Estoy hablando de la gente que somos... No, no convivientes, pero yo hace, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no viene nadie a mi casa. Pero que puede ocurrir, que puede dar caso. Sí, sí, sí. Que, claro, y si no te vas a tu casa, antes, te vas a una plazoleta. No claro, te vas a... porque antes a las 10 de la noche, pues a las claro. 10 de la noche, si llevabas desde las 12 de la mañana por ahí, ya estabas cansada. Pero ahora, si sales a las 3 de la tarde... Y a lo mejor comí en tu casa. Y a las 6 te cierran. Porque si no tienes que salir a las 12 de la mañana para coger una mesa. Si sales, por ejemplo, a tomarte un café y a tomarte una copita, ya a las 6 de la tarde es rápido. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues nos apetece tomarnos otra copita. Ay, bueno, en mi casa no hay alcohol, ¿eh? Lo digo para que nadie quiera venir. Bueno, lo que sí también se está poniendo muy de moda y podría fomentarse también en nuestra localidad es llevarnos la comida a domicilio, claro. ¿no? Cualquier plato de cualquier restaurante o cualquier comida la podemos hacer en nuestra casa porque además muchos se han adaptado a estas nuevas normas y ofrecen además también reparto a domicilio, ¿no? Yo creo que también es una buena manera de colaborar con el comercio local. De concienciarnos todos de que tenemos que estar en casa y si nos apetece comer, bueno, pues algo fuera de lo común, de lo que tenemos en la nevera, pues podemos echar mano de cualquier oferta gastronómica que hay en Ubrique, que son muchos los bares que se han adaptado a esta nueva situación y o te dan la comida para llevártela tú a tu casa o te la llevan directamente a domicilio, ¿no? Yo creo que es una buena propuesta también y que podríamos tomar nota de esta situación, ¿no? Están poniendo las comidas allí en eso y entonces tú llegas y tú la encarga de un día para otro y al día siguiente llega y te lleva la tuya y ya te sientas donde tú quieras a comer. Tienes que sentar en una plazoleta a comer, porque eso se ha visto en la televisión, ¿eh? De gente de oficina que por distancia no puede ni a su casa a comer y antes iban a los bares a comer y salió ayer, me parece que salió, o ayer esta mañana. Es cierto. Y tienen que coger la comida, la compraban eso, comida para llevarte, la compraban en el bar, pero tenían que comérsela a una plazoleta. Claro, al lado. Y ahí se lo comen, se toma lo que no podían utilizar las mesas del bar. Es que se ven, que están sentados en una plazoleta, allí están y han recogido en el bar de enfrente, han estado recogiendo la comida. Que lo han echado, que lo he visto yo precisamente y Pepe también porque me lo está contando. Y en el norte sí, es mortal, han cerrado montones de En bares. El norte está todo cerrado. El País Vasco está todo en el País Vasco, en Majera. Granada está a tope, Granada también. Granada han tenido que cerrarlo todo. Pero como ahora se sale de pasea, que lo tengo que decir, porque ayer me lo dijeron dos o tres o más, que como se sale a las 6 a pasea, que te coge ya un poco si te das una vuelta o dos, sale a las 6:30, a las 7, sale a pasear, dale la vuelta al pueblo, porque ya no te quiere ir por la avenida. Pues desde el convento ya bajando donde está el depósito del agua, ¿no? Por allí es. Llegando al convento hasta llegar a Rafael Alberti, al final del parque, faltan varias luces, varias musas. Faltan, ¿eh? Hay oscuridad allí, bastante oscuridad. Somos gente mayor, que ya yo tengo mi carnet de viejo, ¿no? Vamos a pasear por allí y mientras vas viendo, bien, pero como no veas el acerado pues, y haya una caquita, pues te la llevas fuerte, ¿no? Dice que esto es buena suerte. Qué raro, caquita, Manolo. Qué raro. Y no hay luz. ¿La acera en la calle? No. Y de las luces del convento, yo no sé si eso se van gastando. Yo creo que se van gastando las luces, ¿eh? Y están claro, como amarillentas, así, están muy románticas, ¿no? Tiene que poner luces claras, blancas. Que se vea la calle. Que se lo vean. tenía que hacer un recorrido por allí, que es peligroso. Es peligroso porque hay varios escalones y hay varias las aceras, ¿no? Se van y, que no. Sobre todo cuando están lo que los garajes, que hace la acera como así. Exactamente. Eso es peligroso porque como no lo veas estar en el suelo. Sí. Bueno. Y eso a ver si el que le toque, pues que ponga allí una, de un repasito. Uh-huh. Y está desde el convento hasta Rafael Alberti, hasta el final del parque. Perfecto. Bueno, pues dice Juan, Manolo, a lo que tú comentabas de ir acercando a los niños a decirle que se ponga la mascarilla, que es algo como complicado, ¿no? Porque ya vimos el otro día, además, que lo refiere también este oyente, esa situación que se vivió en la plaza, ¿cómo se llama esa plaza? La plaza de los Patitos, en la que una persona, bueno, pues reprimía a dos jóvenes de que no tenían la mascarilla puesta. Y ya vimos el vídeo, ¿no? Se liaron a patadas con él. Mm. Bueno, pues está denunciando precisamente este oyente estas malas maneras, ¿no? Que si le vas a un grupo de más de seis a decirle que no, que os ponga la mascarilla, que sí, soy más de seis, peligro, bueno, pues peligro. Ya te echan a lo mejor que hay ahí, ¿no? Es alejarse, no acercarse, y ya te, que cada uno se ponga la mascarilla cuando quiera. Yo lo que le digo a la gente, que cojan y llamen directamente, que vaya la policía, vaya la Guardia Civil, sí, quien tenga que ir, pero que no se enfrenten a enfrentarse grupos, eso de correr peligro. Eso no es aconsejable para nadie. Nos manda un oyente una noticia que no íbamos a comentar aquí, pero bueno, es preocupante, ¿no? Porque se acaba de detectar un brote de 40 afectados por coronavirus en la residencia del Lago de Arcos, ¿no? Sí. Parece que las residencias fueron las peor paradas en la primera ola. Hay muchísimo. Y ahora en esta segunda ola, bueno, pues parece ser que las residencias, aunque están más protegidas que en la primera ola, pero sin embargo, este virus se cuela en todos lados y ha vuelto a colarse. Hay 5 o 6 enfermeros, me parece que son, afectados. Ahí en Arco, o quizás sean algunos más, pero vamos, por lo menos 6 o 7 seguro que hay afectados enfermos. Las residencias de ancianos las tenían que tener totalmente vigiladas. Ha salido otra esta mañana, una en la televisión, que es los colchones podridos, la mierda de sale por la oreja. Yo no me explico, de verdad. Yo no sé cómo no las residencias no tienen una, ¿cómo se dice? La revisión mensual o trimestral. Una revisión, ¿un control? Una inspección. Un control, pero de la misma gente, de los mismos familiares que formaran una, como el AMPA. Un AMPA. Exactamente, los mismos familiares. Y no tuvieran que preguntar, ¿puedo entrar? No. Yo entro, salgo y entro con mucho respeto, mucha educación, pero yo vigilo cómo está mi familia o cómo está. Tenía que haber, juntarse, hacer una, ¿cómo se le dice? No me acuerdo. Una asociación, ¿no? Una asociación, lo que sea, pero que los mismos familiares. Pero es que la mayoría de las residencias es que no te dejan entrar. Pero por eso tenían que consentirlo y el gobierno tenía que apoyarlo. Porque es que esto con todo lo que ha pasado en todas las residencias, con la cantidad de gente que ha muerto, y sale hoy y se la han encontrado. Y ya había gente que se había dejado el trabajo porque la mierda que había allí era eso. Pero vamos, y la gente tampoco denuncia. Si tú dices, si tú vas a visitar... Es que los mismos trabajadores también deberían de denunciar. Adelantada, todo muy bonito con el ramito de flores. No, yo digo... Y tu padre allí muy limpito, claro, pues dice tu bombilla. La gente que trabaja, que se va... Los trabajadores deberían de denunciar estas condiciones, ¿no? La ropa también. Yo pienso que tenían que hacer eso. Haber una asociación que de los mismos familiares... Y tener derecho a entrar cuando ellos dijeran, pues hoy va a tocar inspección, pues hoy toca. No te vamos a llamar, vamos a decir, mañana vamos. Mañana, no, porque entonces lo vas a tener todo perfecto para la visita. Acompañado de un organismo oficial que entre, pero que vaya. Que eso debía de existir en la residencia. Y no tal. Tampoco sé yo si es un bulo o algo, porque yo una vez que quise ir a la residencia a visitar a una señora, yo llamé, que si podía ir, me dijeron que tenían que consultárselo al familiar. Ya me llamaron otra vez y me dijeron que sí, que podía ir. Si yo eso lo veo muy bien, de que tengan que avisar, de que no puede entrar y todo el que le dé la gana, también lo veo muy bien. Pero que con el control de limpieza, de atenciones, de todo eso, tenía que ser una asociación de familiares, y en cada una de las residencias son los más interesados en que todo funcione, los propios familiares. Exactamente. Bueno, pues que tuvieran un control, tuvieran unas revisiones, tuvieran eso en su debido tiempo, que yo no digo que las vayan a hacer toda la semana, pero que hagan una eso y que haya una persona si faltan cosas, no faltan, si están bien atendidos, no están, si faltan médicos, si no. Claro, es que eso, tal como están funcionando las residencias. Tú pones a tu padre en la residencia, no, es que sí, está muy bien atendido, y ahora te encuentran los papelones estos de... Y dices tú, verdad que sí. Bueno, pues con respecto a... Yo creo que me queda a mí mismo una residencia, perdona, porque yo, no, yo tan fuera, digo, pues ya, bueno, pues tendré que, a ver que procurar una que esté en condiciones. Pues ¿no? Mirando una que esté limpia. Por eso quiero que alguien me proteja de esa manera. Que si mis hijos no pueden estar aquí para vivir, sí, pero es muy triste, ¿no? Las situaciones que se han vivido. Que yo me meto el primero, que se han vivido en la residencia. Que me queda, no me queda más que eso, dime a la residencia. Y quizás esta pandemia ha servido también para despertar eso que teníamos ahí como olvidado, ¿no? La residencia de ancianos. Llegamos y soltábamos allí nuestros padres. Que no son morideros. Es que vengo a verte una vez al mes o a la semana. Es muy triste, ¿no? Y luego la situación, como comenta Pepe, en las que se encuentran algunas residencias, ¿no? De salubridad sobre todo. Y es muy triste, ¿no? Que tú hayas estado toda tu vida luchando por vivir y que acabe en una residencia y además de esa manera, ¿no? Muy duros de esa manera, ¿no? Porque hemos visto, tú lo has dicho también, hemos visto muchos vídeos por ahí rulando en las que muy vemos duro. Imágenes que, bueno, imágenes a nivel humano ya es que no tiene sentido ninguno, ¿no? Bueno. En fin, con el tema del comercio se ha puesto de moda una frase que juega precisamente con el nombre de Amazon, ¿no? Ama tu zona, compra en tu barrio y que el que sonría sea tu vecino, ¿no? Bueno, pues es un lema para ponernos también la sonrisa de oreja a oreja y apostar por el comercio de cercanía, que sin duda es el que mayor calidad nos da, el comercio de cercanía, que ahí cuando compras algo no faltan tornillos ninguno y te lo puedes poner. Y si faltan, tienes que ir en mis fallas, te lo dan. Claro. O sea, que me falta. Claro. Venga, que te lo dan. Que me falta un tornillo. Al momento te lo solucionan. Bueno, nos dice un oyente que en una calle de nuestra localidad, en la calle Pasadilla, hay un ocupa. Dice que, bueno, que ya está ahí bien. Es un debate aparte el tema de la ocupación de vivienda ¿aquí? Vacía, ¿no? Dice, pero al parecer los ocupas tienen más derecho que cualquiera. Dice que no creo que haya derecho a que todos los días dos o tres cubos de orines eche por la ventana a la calle. Dice que, bueno, pues está toda la calle manchada de los orines y que por supuesto huele mal, ¿no? La situación que se vive en una vivienda de la calle Pasadilla, donde según dice este oyente, hay un ocupa que vierte excrementos por la ventana, ¿no? No sé qué. Uy, yo no lo sabía, de verdad. Eso es lamentable, pero es así. Entonces, yo esto de los ocupa es que la verdad me da un poco de... Hombre, ya que ocupa, por lo menos no eches los orines por la ventana, ¿no? Ya que eres un ocupa, por lo menos, compórtate con los vecinos y entonces los vecinos convivirán contigo a lo mejor. Quizás a lo mejor te entiendan, ¿no? Claro. Y diga, aquí entro yo porque me da la gana y hago lo que me da la gana. Eso de los ocupas, no lo veo eso muy claro. Entonces, para mi concepto, lo veo mal. Lo veo no mal. Fatal. Yo es que no veo ni normal de que ocupen una casa directamente. Además, hoy precisamente incluso te ayudan en los servicios sociales, te ayudan, claro, en muchas cosas. O sea, que parezca mentira que a las alturas que estemos hagan esas cosas. Pero es verdad, lo están haciendo. Es verdad, lo están haciendo. Bueno, nos manda, incluso nos ha mandado este oyente una fotografía de precisamente la situación, ¿no? Vemos la cuesta y vemos, bueno, pues como... Por lo que se ve, mea mucho este hombre. Porque está toda la calle. Bebe mucha cerveza. Que bebe mucha agua. La habrán cogido en el mar. Claro, la habrán cogido en el momento oportuno para salir normal. Bueno, pues aquí está la foto. No alcanza. Bueno, pues si no está oyendo, él ocupa. Pero es que a mí me extraña que no tengáis ni un servicio. Es que. Es que yo no sé. ¿Es casa o salón? No. ¿Es casa o salón? Es una puerta así pequeñita. Casa. Es una caza. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene ni servicio, pero... Pero bueno, tiene una fuente al lado que puede llenar un cubo y le sale un cubo de agua. Exactamente, que coges la alcantarilla mismo, te haces tú... Claro. La alcantarilla, le echas tú agua, le echas... Digo, no, pero eso que iba a decir eso. No, hombre. No, ajeno a todo lo que estáis hablando por ahí, no sé. Pero yo me lo imagino, yo me lo imagino. Y se tiene encima enfrente una fuente. No creo que era decir que vaya a llamar a la fuente, ¿no? cae no, por favor, la fuente. Que yo cuando paso por el sitio no la boté, ¿sabes? No, y digo, no iba a decir esto al final, ¿no? Que ya vi algunos que están bañados en la puerta. Yo he visto a más de uno en la pila bañando. Bueno, pues falta poco más de un mes para la fecha navideña, y ya prácticamente nos estamos planteando, hablaremos más adelante en el cafelito de cómo va a ser esta Navidad, ¿no? Pero ya estamos visualizando prácticamente que queda un mes para que lleguen las fiestas y ni vamos a tener cabalgata ni multitudinarias fiestas en las puertas de los bares, ni concurridas cenas familiares. Yo creo que va a ser una de las Navidades más atípicas que hemos una conocido, comida normal, ¿no? Va a ser. Yo creo que va a ser un una día más, un poquito, ¿no?, más extra, pero nada más. Se está hablando mucho de que estas restricciones que estamos teniendo ahora van a servir sobre todo para, entre comillas, un término que no sé si estáis conmigo, pero a mí no me termina de convencer, ¿no? Salvar la Navidad. ¿Qué quieren salvar de la Navidad? ¿Las celebraciones o la economía? Porque ya intentamos salvar el verano y mira dónde estamos. Si queremos confinarnos ahora o reducir las actividades económicas para de cara a la Navidad abrirnos la puerta y anchas castillas, ¿pensáis que...? Ya para enero están anunciando un nuevo brote de esto. Una nueva ola, ¿no? Una nueva ola. Entonces, si la están anunciando es porque tendrán que dejar que la Navidad salga. La están anunciando para enero, febrero. Febrero. O la gente saldrá sin permiso. Es decir, que la Navidad es difícil de controlar, ¿no? Y más con el anuncio este de vuelve a tu casa por Navidad. Es que ni la han puesto. Ahora viene de prisa. Pienso que esta Navidad teníamos que conformarnos con las normas. Claro. Quedarnos en nuestras casas. Si no podemos estar todos, pues que cada uno se quede en su casa y... No tenemos claro... No tenemos claro tampoco cómo va a estar el tema de cierres perimetrales, porque es muy probable que los cierres perimetrales o estén o no estén, pero dependiendo de cómo se encuentra la situación en este sentido, de si vamos a tener cierre de localidades o no. Así podemos vivir o no las vacaciones de Navidad, porque imagino que, como todo, tú en tu caso, imagino que en el caso de todo el mundo, tienes familia fuera. Mis niños están los dos fuera. Que quizás las Navidades son las fechas en las que, bueno, pues no se sabe qué va a pasar. Mi hijo, mis nietos también están fuera. Y yo llevo sin verlo ya un montón de tiempo. Yo lo veo todos los días. Por WhatsApp, por WhatsApp, no conozco. Sí, pero no es lo mismo. Por videollamada lo veo. Videollamada, sí. Todos los días, dos o tres veces. Por videollamada, sí. No es lo mismo. No es igual, no es igual. Entonces, esta Navidad, yo pienso que si no podemos viajar, yo no voy a ser el que se vaya si no se puede viajar. Me voy a quedar con dolor de mi corazón, me quedaré en mi casa. Yo lo único que pienso que lo que no tenemos que es dejar a los niños sin Navidad. Es que la Navidad, es que el sentido de Navidad tampoco es el calle, comprar y eso. No, pero eso depende del sentido de que le dé cada uno, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, a mí no me gusta la Navidad. Entonces... Yo qué sé, para mí la Navidad es una de las cosas que me gustan y me falta toda mi familia. Porque yo a mí no me queda más que mi hermana y mi familia. Bueno, pero, y es una de las cosas. El hecho de que te guste la Navidad es que te gusta echarte a la calle en Navidad. No. Porque es que lo digo porque ahora nos tienen como, entre comillas, semiconfinado, con una limitación de horario hasta las 10 de la noche, limitación en comercio, en establecimientos que no son de primera necesidad. Pero si todo esto va encaminado a que de cara a la Navidad nos abran otra vez la garilla y salgamos esgargolado, quizás a lo mejor, como dice Pepe, nos podemos encontrar con otra tercera ola, en enero, ¿no? A mí me encanta la Navidad, mira las luces. Lo que comentaba yo la semana pasada. La alegría de la Navidad. Sí, que hay mucha polémica también con las luces de Navidad. Sí. ¿No? Claro. Yo tengo una guirnalda en el balcón puesta. A mí me da una alegría cuando llega el puente y me encienden. Yo no entiendo las luces de mi casa, pero es que me da una alegría. Mira, los villancicos, a mí me encantan los villancicos, qué divertidos, qué alegres, qué... Bueno, yo pero tú todo eso lo puedes hacer en tu casa. Claro, en mi casa. En tu casa pones tu arbolito, tu luces. Claro, y la adornas en tu casa. Cena, claro. Si no la quieres hacer, colabora y encárgala. Encarga. Y te la traen. Claro. Y ya está, y ves. y en la Navidad bonita, porque el mesecito este, todo el mundo somos muy buenos de corazón, y eso, cuando llega el 31, y te pegamos la... No, hombre, hasta el Día de Reyes, porque bueno, si no, no te traen los reyes, los magos, los regalos. Eso es como el 31, vas por la calle, feliz año nuevo, todo el mundo dándote besos, gente que ni te habla siquiera. Ahora, a mí, este año, la verdad no, que hipocresía. Me gusta la Navidad, yo desde... La Navidad siempre me después de Reyes. A mí me gustaba cuando yo era así. Me encanta, ¿qué quiere que te diga? A mí ya de grande como que me da igual. Y eso que yo soy el primero que empieza a decir lo mismo, es, chiquilla, ¿pero qué vas a poner eso? Sí, voy a poner este árbol, voy a poner esto, voy a adornar aquello. A ella le encanta también, pues bendito sea. Son cosas que no nos la va a quitar la pandemia. Que no, mira, la tele, las películas en la tele de Navidad, que son muy preciosas. No nos la va a quitar la pandemia ni nada, eso seguro, eso nosotros lo vamos a hacer como todos los años. ¿Vale? Los menos grandes establecimientos ya han preparado, ¿no? Está preparado ya hace varias semanas. Y una de las cosas que yo he visto, que me sorprendió un poco y lo comprendí, ¿no? De muchos cacharros, ¿no? Para adornar las casas. Como se ven en América, el Papá Noel, lo harto del tejado, los árboles grandes. Pues todo eso está puesto en los grandes centros para que tú adornes tu casa. Es decir, que si no hay luces en la calle, pues con las luces que tú le pongas a tu casa, pues ya alumbra... La casa. Es que mira, tú estás con, a lo mejor estás allí con tu familia, que eso es lo que pasa, que claro, como siempre nos juntamos a lo mejor en la familia, nos juntamos en esa fecha 20 o 20 y tantas personas, pues claro, no es igual, ahora vamos a tenernos que juntar 5, 6 o 7. No, 6, yo entro 6. 6, 7 ya no. A no ser que 6 convivientes, supongo que sí, ¿no? 7, claro. El municipal. Pero ya, a ver, ya hay pocas familias que sean 6 convivientes, ¿no? Porque la mayoría de la familia. Sí, 6 es poco. Ahora, vamos, yo por ejemplo, en mi casa, pues nos juntaríamos al menos 6. Y un niño chico no lo va a mandar a la calle, ¿no? 6 y medio. Los niños sí que nos van a mandar a casa. Nos vais turnando. Bueno, pues nos espera, eso sí que es cierto, una Navidad un poco atípica. Y bueno, pues también con el tema del comercio, también, bueno, pues ya están los comercios de Ubrique preparándose también para, esperemos que para ellos sea una campaña de Navidad, que al menos puedan salvar los muebles, porque hay muchos negocios, ¿no? Bueno, que lo están pasando realmente mal con esta situación y confían precisamente en las compras navideñas para poder salvar un poquito, quizás al menos poder salvar un poquito el tipo, la quema, ¿no? Con esta Navidad. Pues esperemos que los juguetes, que sí, todo, ¿no? Aquí en Ubrique, que los niños se están portando muy bien en los colegios, que este año se merecen Reyes Magos. Este año sí que se merecen todos los niños Reyes Magos. Los niños han demostrado más que los adultos. Bueno, el principio de la pandemia. Una de las restricciones que no lo hemos hablado aquí, lo hemos comentado de pasada, que han entrado en vigor con este nuevo decreto de la Junta de Andalucía, es el toque de queda que se adelanta a las 10 de la noche, ¿no? Y se pospone hasta las 7 de la mañana. No sé, ¿qué os parece este nuevo horario de toque de queda? Hay gente incluso que dice que deberían de ponerlo antes y gente que está muy cabreada porque le han dicho que a las 10. A mí me parece bien. ¿Pensáis que es razonable? A mí me parece bien, la verdad. ¿Bien? El toque de queda, lo pongan a la hora que lo pongan, siempre haremos algunos que no nos convengan. Siempre, no, claro, va a generar polémica y siempre. No va a llover nunca a gusto de todo. Entonces, yo pienso que la hora desde las 10 a las 11, esa hora le perjudicará al que esté algo que hacer de 10 a 11 o que le guste estar. Claro. Es que el problema está en que nos gusta estar en la calle hasta las 12, las 1 y las 2. ¿Pero dónde vamos a estar ahora si estamos cerrados? Pero te digo que te ponen una hora, pues una hora te aguanta. Y te ponen una hora menos, pues no aguantamos. Y no. A mí, por ejemplo, lo de las 7 de la mañana, a lo mejor no. Mira, a las 6 yo creo que estaba bien, porque hay mucha gente que sale. ¿Y los que entran a trabajar a las 7, qué hacen? Bueno, pero ellos tienen salvoconducto. Ah, vale. Claro, entonces tienen permiso de salir antes. Pero hay gente que se levanta temprano para ir a andar. Antes, a lo mejor antes de ir a trabajar a la fábrica o antes de llevar a los niños al colegio. Entonces, tendrán que ir después ahora. ¿Quién más da dejarlo a las 6 que en vez de a las 7? Esa hora, a mí me parece, lo tenían que haber dejado de 10 a 6, que ya casi es de día. Pero es que el problema estuvo en... Yo no sé si lo han puesto por ese motivo. Aquí creo que no habrá pasado cosas de esas, pero es que en Madrid, en Mallorca y eso, se han dado caso que se metían en el bar, lo cerraban y esperaban a las 6 de la mañana para salir a la calle. Y si estaban encerrados los tíos allí todos bebiendo y comiendo. Y pues vamos a ponerlo a las 7 y ya una hora más, a lo mejor no sé tanto tiempo. Una hora más, una hora más ya. Esto ya es, vamos. ya en ese estado, ya te da igual la fe que la fiesta. No, vamos, lo sé. Yo sé que, mira, también están protestando los chavales de las escuelas de fútbol, bueno, los monitores mayormente y todo eso de las escuelas de fútbol, porque no le da tiempo a venir del colegio e incorporarse a lo mejor a las 4 de la tarde para poder entrenar. Entonces también están protestando eso, que también le tendrán que buscar una solución a esos críos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en una situación a nivel global muy complicada y que estamos protestando por todo. Así que vamos a protestar un poquito menos. Vamos a seguir las normas que va por el bien común de todos. Y en esta pandemia no son los políticos ni las autoridades quienes van a solucionarlo. Tenemos que ser todos a uno, arrimar el hombro. Si nos obligan a poner una mascarilla, obligado. Si a las 6 de la tarde, bueno, pues aunque no lo entiendan mucho, es normal, ¿no?, que haya crispación en este sentido. O sea, yo estoy viendo ahora un modelo nuevo que sale de mascarilla que se ponen dos la gente. No sé por qué. ¿Cuál? ¿Qué? Depende de dónde vaya, lo han dicho en la tele. Está en un de estos, no sirve para nada. Pero que se la ponen dos una encima de otra. Sí. Lo he visto yo. Sí, porque mira, por ejemplo, si te tienes que poner esta, por ejemplo, si tú llevas una mascarilla de tela, ya ves tú que cuando la guerra española no había mascarilla ni FPP2 ni nada, era un trapo. Y una gafa, ¿no? Y se pasó la gripe española. Pues ahora, para entrar, por ejemplo, al centro de salud, te obligan, si llevas mascarilla de tela, ponerte una mascarilla quirúrgica debajo. Pero es que está la blanca, esta, y también te la obligan en otros sitios. No, es que, por ejemplo, las de tela no están permitidas en el centro de salud ni en los hospitales. Sí, no, esa no, las de tela no. Bueno, no sé. Porque que quizás tú te proteges. Que tengan filtro, están bueno, obligados. Bueno, sí, claro, pero las mascarillas de tela, te proteges tú, el que la lleva puesta quizás va protegido, pero no ofrece protección al resto, ¿no? Porque ahí se escapa el virus, ¿no? Quizás las más aconsejables son las quirúrgicas o las FFP2, que son quizás las que mayor protección nos da, ¿no? Bueno, pues como siempre, un placer que nos hayáis acompañado. Vamos por turnos en la mesa del cafelito, porque no cabemos todos. Ya la semana que viene otro. Eso, aquí yo, ni los seis, porque aquí seis no cabemos. Acá estamos. Y yo. Acá vendrá la semana que viene. Eso, que yo creo que Manolo ha sido el único que nos ha faltado, ¿no?, en toda esta temporada. Hasta la presente, bueno, ¿no? Pero pues vamos a ver si ya alguien se va incorporando. A ver si ya va faltando. A Fran y a Paca, que se pongan las pilas. Bueno, pues, Paca, un besito, recupérate pronto. Que Paca es que estaba hoy para chuchilla, pero vamos, no es nada del otro mundo. Le mandamos un beso muy fuerte. Eso que... porque lo encierran a las 6 de la tarde. Y Paca no sale, hombre. Bueno, pues de aquí derechitos a vuestras casas, porque ya las tiendas están cerradas. Así que... Ya está todo cerrado. A casa, a confinarnos. Gracias a todos, a Patri, a Manolo, a Elena y a Pepe por habernos acompañado. Volveremos la semana que viene. Cuídense mucho. Llega ahora tiempo de deportes con Jesús Domínguez. Y que nos vamos a recuperar. Y el resto de la población. Y mantengan las distancias, ventilen. Y eso, como dice Pepe, que vamos a ser optimistas, que nos vamos a recuperar, pero vamos a arrimar todos el hombro, ¿no? Bueno, pues lo dicho, ya tenéis los micrófonos cerrados. Llega tiempo de deporte. Feliz tarde, hasta mañana.